Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio Musical Ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con este ritmo agradable arrancamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, el número uno del 2017. Gracias a todos por compartir con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un abrazo gigante también para todos quienes se unen a través de las radios amigas que reprisan este programa en Loja, en Santo Domingo, Los Áchilas, también en Baños, en Cañar, en el norte del país, y quienes están también a través del satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada, que necesitamos nosotros tener una actitud positiva para cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos que nos hemos propuesto. Usted empezó con una hoja en blanco. Seguramente ya la tiene llena porque se ha planteado todo lo que usted quiere cumplir, ¿verdad que sí? Bueno, en este programa lo vamos a empezar como se debe, con música en vivo, porque ya están aquí nuestros invitados y de hecho ellos decían año nuevo, vida nueva. Ustedes saben que no soy artista, por lo tanto ahí paro, porque si no después, imagínense ustedes. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión? Y recordarles que hoy estaremos aquí compartiendo información sobre uno de los festivales que se desarrollan aquí en nuestro país. Es el segundo Festival de Artes Escénicas Musicales 2017, Pingüyo y los Curiquinguis. Pero bueno, aquí les va la reflexión. El año nuevo comienza, un nuevo año, y con un mundo de oportunidades que se abre ante nosotros. Esas oportunidades que usted se plantea. El momento es propicio para reflexionar internamente sobre experiencias pasadas, situaciones presentes y el porvenir que tenemos por delante, para aprender ¿de qué? De ese pasado, de ese 2016, y disfrutar el presente y construir un futuro grande. Ese futuro que usted en este instante ya lo tiene en mente. Si nos detenemos por un momento y hacemos una pausa para mirar hacia atrás, podremos darnos cuenta que nos encontramos exactamente donde nos han traído nuestras acciones pasadas. El ser humano construye su futuro día a día mediante esos pensamientos, la palabra y las acciones. Y estas, a su vez, van moldeando el presente. Algunos pueblos que han tomado conciencia de la importancia de los actos de cada uno de los habitantes para la consecución de un fin común han puesto a la palestra todas estas acciones positivas y esa subcultura, la tradición de los propósitos a alcanzar en un año nuevo y en este caso 2017. Esta tradición es muy sencilla. En ella, cada persona se traza metas que hasta ahora no han podido alcanzar o no se había planteado y hace el firme propósito de lograrlo durante el año que recién comienza. Puesto que, según la tradición, esto ocurre generalmente en alguna reunión social relativa al nuevo mundo. Puede ser la cena de fin de año o la primera reunión de familiares y amigos del año que apenas comenzó. Es costumbre comunicarse entre los concurrentes sus propósitos para esta manera intercambiar opiniones sobre la mejor manera de lograrlos y obtener el apoyo necesario de quien está dispuesto a brindar para concretarlos y, si ocurre, se encuentran pues ya listos con esos nuevos propósitos comunes, unir esfuerzos para facilitar su consecución. Y es así como también se une, se convoca. Por eso nuestros amigos, con ese pingullo que es ese sonido principal, ya están aquí, porque también quieren compartir esos propósitos, como dice esta reflexión. Tradición que no está limitada exclusivamente a propósitos individuales. Pueden plantearse también propósitos familiares, de grupos, sociales y hasta mundiales. Y de esta manera, poner un granito de arena para construir un nuevo mundo, ese mundo que todos soñamos. Con el pasar del tiempo, nuestra voluntad se fortalece y nos sentimos cada vez más capaces de lograr lo que nos propusimos. Y no solo eso, sino que también sentimos la necesidad de hacer algo por aquellos que hasta ahora no se han propuesto lograrlo por sí mismos. Y comienza entonces un proceso de crecimiento en el cual nos volvemos conscientes de que somos dueños de nuestro destino y capaces de utilizar nuestra voluntad en formas cada vez más creativas y constructivas. A partir de ese momento, vemos los obstáculos solo como situaciones a superar, a saltar esas vallas, porque nosotros necesitamos aprender. Ese contento se abre paso entre los lamentos, bueno, viene la alegría, vence la tristeza y la esperanza está allí, nunca muere. La seguridad y la confianza reinan donde antes se encontraba el temor. Siempre podemos escoger entre vivir el mundo cual lo conocemos o cambiarlo en el que deseamos. La decisión, al final, es de cada uno de ustedes, porque es aquí donde debemos tomar, arrancar, como les decía, empezar a escribir esa nueva hoja y tomar esas decisiones que a la final nos conducirán a decir: lo logré. Esto es lo que yo estuve esperando. Por lo tanto, un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes en este 2017. Que sea un año de amor, que sea un año de salud, que sea un año de armonía, de unión, de felicidad y de mucha prosperidad. Gracias a Helios 3000 por compartir con nosotros esta reflexión que la ponemos a consideración de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Ya tiene usted escrita la hoja en blanco? ¿La escribió? Si no lo ha hecho, le invitamos a hacerlo en este instante. Pongamos ahí nuestras metas, nuestros objetivos y a la final, pues habremos logrado todo eso. ¿Gracias a qué? A las acciones que ustedes realizan, acciones positivas, porque lo malo hay que dejarlo atrás o a la entrada de la puerta, ya lo saben, ¿no es cierto? Un abrazo, autoestima arriba y nos vamos con un tema musical que les hemos traído en este momento. Este es un albacito que lleva por título Viejo Lindo. guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Llamado con esta convocatoria que nos ofrece este instrumento musical, el pingüyo. Bueno, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre el pingüyo y los curiquingues, el segundo Festival de Artes Escénicas Musicales 2017. El término artes escénicas, que abarca no solo el teatro y la danza. Existen también otras disciplinas escénicas como los títeres, la magia, el mismo clown, la ópera. Otras disciplinas escénicas como los títeres, la magia, el mimo, que ya les habíamos mencionado. Y esto es parte del segundo Festival de Artes Escénicas Musicales, Pingüyo y Curiquingues, organizado por el Grupo Quiteño de Artes Escénicas Sociedad Antónima, que busca ofrecer al público la oportunidad de apreciar todas estas disciplinas con un estricto plus de música en vivo. Todos los años en los primeros días de enero. Así que de hecho les vamos a ir contando todos esos objetivos y el cronograma de las actividades. Y para ello quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Javier Santín. Sí, está bien. Javier Santín, él es guitarrista que nació en Quito el 7 de mayo de 1977. Hace música desde su juventud y por lo tanto es uno de los integrantes del cuarteto Contrastes. Aplausos para recibirlo a nuestro invitado. También está con nosotros Patricio Alemán. Él nació en Puellar, un 30 de enero de 1966. Hace música también desde la niñez. Tiene la influencia de su padre y él es Carlos Alemán y la señora Mariana Pulupa. Aplausos para nuestro invitado. Efraín Jaque, quien es guitarrista, nació en Quito un 15 de mayo de 1969. No, qué malo. Hace música desde la niñez y es hijo del señor Genaro Jaque y de la señora y Liliana, ¿era, no es cierto? Liliana Puente. Ruata. Ah, miren, yo cambié el nombre. Liliana Ruata. También, aplausos. Mi maestro. También está Alfredo Altamirano, guitarrista quiteño que nació un 20 de marzo de 1975. Él hace música también desde su juventud, hijo de Alfredo Altamirano y de la señora Emma Yepes. Bravo, y bravo. Eso, muy bien. Y damos la bienvenida también al coordinador de este evento, Pingüyo y Curiquingues, Jairo Arciniegas, quien nació también en Quito. Y realiza un arduo trabajo. Ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer el trabajo que él ha venido realizando, pues, y de hecho, hoy tendremos el gusto de compartir y de escucharte y de conocer qué valor tiene el pingüyo y los curiquingues. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas Muchísimas gracias, Laurita. Muchísimas gracias a todos. Primero, deseándoles un feliz 2017. A los escuchas y a todos los que estamos aquí en cabina, también Perillas y los maestros que nos acompañan aquí, que son amigos entrañables de mi persona, que todos sus propósitos se cumplan en este año y que estén llenos sobre todo de muchísima salud, que con la salud se hace todo. Así es, la salud es parte importante de todos los seres humanos. Y bueno, a ver si es que nos puedes comentar a todos quienes estamos aquí compartiendo nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano sobre el pingüyo y los curiquingues. Bueno, el pingüyo es un instrumento ancestral, andino. Se toca en muchos países, desde la Argentina, desde la Patagonia hasta el sur de Colombia. Es un instrumento de carrizo que tiene como tres orificios, diferentes tamaños también dependiendo de la región. Este instrumento como viento pues evoca lo que es el Ande, ¿no? Los Andes. Y los curiquingues son pues los guardianes de, los Andes, ¿no? Son los guardianes, son estas avecitas y son los guardianes de, todos los pueblos andinos. Entonces por eso hemos decidido llamarle Pingullo y los curiquingues, porque es un evento netamente andino, ¿no? Se desarrolla. ¿Y ustedes son los curiquingues todos? Así es. Así es. Ajá. Ya lo habíamos dicho el año anterior, ¿no? Pingullo, además que Pingullo es el nombre de un personaje que yo tenía, clown, entonces es muy bonito el nombre, porque a mí como artista escénico, estoy hablando del teatro, los títeres, el mimo, el clown, siempre me llamó la atención la música, entonces yo en todos mis espectáculos trataba de manejar mi espectáculo, lo que yo sé, con la música. Y entonces he tomado ese nombre, ¿no?, de mi personaje clown, que es Pingullo, y los curiquengues, que son considerados todos los invitados al festival, y obviamente el público, son los curiquengues. Y la música siempre está atada de la pata a las cosas que realiza, en este caso, Jairo. Claro, sí, siempre, y este festival también quiere tener ese tinte, ¿no?, musical, que no solamente venga el titiritero a hacer su espectáculo, sino que también le ponga ese plus, como decimos, ¿no?, de música en vivo. Si viene, por ejemplo, un bailarín, que pueda también desarrollar su lado musical en escena, ¿no? Eso es lo interesante de este festival. Bueno, antes de dar la palabra a uno de los... Porque de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. A los curiquingues, ¿cuál es el objetivo de este festival? Bueno, el festival es arrancar el año con pie derecho, como lo dijo mi gran amigo Efraín Jaque. Arrancar el año con pie derecho y dar un empujón desde inicios del año a lo que son las artes, ¿no? Porque el año está siempre ofreciendo festivales, generalmente todos en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, los últimos meses del año, y en diciembre y en enero, perdón, no ocurre nada. Entonces lo que hemos querido es arrancar el año con arte. Y la mejor manera de hacerlo es el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Siempre vamos a iniciar los 6 de enero de todos los años con Pingullo y los curiquingues. Y bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a Efraín. Efraín, a ver si nos comentas qué significa para ti participar de este segundo festival y sobre todo hacerlo con la música, con ese gran encuentro que necesitan las artes escénicas, porque la música no puede faltar en nada. Así es, bueno, para mí un gusto y un placer estar aquí en este programa tan importante. Ya quería conocerle, pues, porque para nosotros usted es muy famosa, porque qué chévere, siempre aporta a los artistas ecuatorianos, siempre sí. Está realzando nuestra música, así que para mí es un orgullo y un placer estar acá. Pues a mí representa mucho porque este proyecto, La Generación Resucitada, como ustedes saben, evoca a la generación de poetas que nos dejó un legado importantísimo en las letras, ¿no? A la generación decapitada. Y bueno, quisimos hacer un homenaje conjuntamente a estos grandes maestros de carta cabal de las letras y también con los maestros de los nativos andinos, quienes fueron el primer ensamble de guitarras del Ecuador. Y creo que ese legado es muy importante recordar, porque nuestro pasado musical está lleno de tantas cosas maravillosas, y creo que es importante retroceder para ir hacia adelante con una identidad, ¿no? Nosotros tenemos una identidad, y como Cuarteto de Contrastes siempre remamos en favor de nuestra música, ¿no? De nuestra música, y este evento, con Jairito, que tenemos ya años de amistad, va a ser un placer presentarles esta obra, La Generación Resucitada. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si antes de escuchar también el pensamiento de nuestro siguiente invitado nos vamos con música? A ver qué nos van a ofrecer ahora. Pues un albacito que se compuso aquí en la Vicentina, ¿no? Se trata del Panecillo Querido, porque me trae muchos recuerdos de ese tema a mí. ¿Sí? Sí, porque yo cuando empecé en la música coral de mano del maestro Eugenio Ogs, a quien le mandamos un saludo, el primer tema que me hizo cantar fue el Panecillo Querido. Sí, muy lindo. Vamos entonces, un abrazo gigante para Paul Mauricio Lema, que está mirando este programa, y para Andrea Cóndor Guevara también, un abrazo gigante. Mira, que ahí en el coro de la universidad tuve la dicha de conocer a Andreita también. Entonces para la Andreita también tiene mucho que ver este Panecillo Querido. Ah, vea qué chévere. Vamos a escucharles entonces. Thank you. acá nuestros Mecho Pingüillo y los Curiquingues que nos acompañan aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por compartir con nosotros. Un abrazo gigante también para todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, para David Cunalata. Gracias por ese mensaje de tener un año feliz. Y también a todos quienes se van sumando y nos están dando esos vistos a este programa. Bueno, vamos a saludar también, o más bien dar la palabra a Patricio. A ver si es que podemos acercar un poquito este micro. Si lo alzamos un poquito. Patricio, cuando se los escucha a ustedes, el trabajo que ustedes han venido realizando, como nos decía acá el compañero, tiene que ver con una generación que ya no está, pero sin embargo hay los ecos a través de agrupaciones como la de ustedes, Contrastes, que permite que podamos volvernos a reencontrar con este tipo, este estilo de música, como son los Nativos del Andes. Así era. Sí, muchas gracias. La idea de formar primeramente nuestra agrupación era esa, la de tratar de recuperar o refuncionalizar el sonido de la guitarra quiteña de los años 60, tal vez desde antes también, ¿no? Que se ha ido un poco perdiendo por el avance tecnológico y por muchas otras cuestiones instrumentales, desarrollo de algunos instrumentos. Pero la idea era básicamente esa, tratar de recuperar, hacer conocer a la gente cómo se escuchaba en esa época el sonido de la música, porque había música, pero con este sonido, digamos, ¿no? Tan particular, tan especial, más sentido inclusive. Entonces, ese es uno de los objetivos que nos habíamos planteado y que nos planteamos como agrupación Contrastes. ¿Y qué significado para ustedes reencontrarse con esas décadas, qué sé yo, 30, 40? Mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque ha sido bien complicado nosotros, en mi caso, a pesar de tener más años que el resto, no digo cuántos, pero tampoco había vivido de lleno el sonido de esa época. Los compañeros más jóvenes tampoco. Entonces, ha sido un trabajo bastante de investigación que nos ha llevado primero a entender, a que nos guste, y obviamente porque nos gustaba, nos pusimos a investigar, trabajar y transmitir eso a las nuevas generaciones también. ¿Encontraron ustedes partituras? Estamos en ese proceso también. Hay muy pocas partituras nuevas, digamos, de lo que se toca actualmente, ¿no? Pero estamos en ese proceso de buscar partituras y encontrar compositores también de la época, que sabemos que hay muchos, pero que no todos han tenido la posibilidad de popularizar su música. Entonces, esa es parte de nuestro trabajo también, con el que estamos tratando de colaborar y de implementar para las nuevas generaciones. Perfecto, vamos a seguir nosotros. ¿Quién me falta? ¿Javier? Javier, voy contigo y luego regreso, porque ya me pasé. A ver. Vamos también, usted nos decía, bueno, dice, soy el mayor, dice, pero no creo, ¿no? Todos son súper jovencitos para poder manejar este estilo, este estilo que, como nos habían mencionado algunos artistas que han venido acá, hacer la música popular no es cosa sencilla. Bueno, como bien han dicho los compañeros, ¿no? Este es un proyecto que busca la esencia de la música ecuatoriana en la guitarra, como una tradición de lo que vienen tocando desde hace mucho tiempo guitarristas como el Pollo Ortiz, Segundo Guaña, y esa forma tan especial, tan particular, es la que está encaminando al grupo para que sea difundida, que no sea olvidada. Porque un pueblo que olvida su historia está condenado a desaparecer. Y para nosotros es la importancia, ¿no? Venimos con una formación completamente académica, del conservatorio, todos. Y esto nos ha llevado a profundizar en nuestras raíces también. Tenemos todo el aval técnico para poder desenmascarar lo que hicieron nuestros ancestros guitarristas. ¿Y lo han conseguido? ¿Han conseguido? Este es un camino de búsqueda, un camino de siempre. O sea, uno está, digámoslo así, ¿no? Está condenado a caminarlo toda la vida. ¿Cuán importante es la figura del maestro Segundito Guaña? Porque a veces escucho a muchos artistas que dicen, necesitamos aprender de este maestro que es no vidente, pero que nos presentó una escuela de la guitarra espectacular. Claro. Es no vidente, pero es muy evidente lo que él tocaba. Lo que sucede es que hay una, digamos, no quisiera hablar de un vacío, pero hay un abandono en cuanto viene el requinto al país. Cuando llega el requinto al país, la guitarra tradicional quiteña sufre un stand-by, se queda ahí. ¿Pasa a segundo plano, tal vez? Quizás sí, quizás llegó a ser lo que temía en ese momento, pasar a ser un instrumento de acompañamiento y olvidar la melodía que era capaz de producir la guitarra. Y le da paso al requinto. Tiene la guitarra la humildad de dejar que el requinto entre y protagonice. Y se ha llevado casi más de medio siglo el requinto con esa protagonismo. Pero la guitarra se quedó ahí y sigue latiendo. Y representantes como Segundito Guaña, o sea, la mantienen viva. Y hay muchos compañeros músicos que se han preocupado de investigar esto. Uno, al principio que conocimos fue Enrique Sánchez, después Julio Andrade, que mantienen vigente esto, que lo aprecian. Y nosotros que lo estamos tomando y trasladando al cuarteto, porque hasta ahora Segundito Guaña se maneja solo, Bolívar Ortiz tenía su grupo, como decía Efraín, el primer ensamble de guitarras del Ecuador fue Los Nativos Andinos, que tienen este sonido tan particular. Y lo estamos asumiendo también dentro del punto de vista académico. No tenemos ningún material escrito de lo que tocó el Bolívar Ortiz o de lo que toca Segundo Guaña. Lo tenemos que transcribir. Y a la vez que transcribimos eso, lo enriquecemos con lo que hemos aprendido ya de la escuela. Lo que hemos tenido como, ya con todo este aval que yo mencionaba de lo que es la academia, y lo que nos lleva a que esto tenga un plus más alto. Y bueno, el cuarteto también está aportando con algo más. Este es un festival de artes escénicas y hemos visto la capacidad histriónica de los integrantes para poder no solo mostrar la música, sino, como decía alguno de nuestros integrantes, Efraín, dice, la música ya entra por los ojos ahora también. O sea, ahora alguien se la aprende mirando, se la aprende así. Los medios digitales, los mass media que se nombran tanto, se roban este protagonismo. Usted ve un video, los niños miran el internet y se aprenden todo así. Pero el arte escénico, el arte que no se puede grabar, que es ese momento, si usted estuvo ahí, lo vivió, lo miró, pero si no está ahí, no hay cámara que lo capte, no hay cámara. Dice, tendrías que irlo a ver, esto es así. El cuarteto presenta una representación escénica de lo que hubiera sido el cuarteto, de el protagonismo de cada personaje y de su personalidad particular de cada integrante, ¿no? Y cada uno aporta de manera, así como pinceladas, ¿no? A mí me han dado la tarea más difícil. Yo, conjuntamente con Efraín, hemos trabajado en un guión, todos han aportado, y llevamos a cabo esto casi como un concierto didáctico, pero es de total agrado, es chistoso. Muy divertido. Y la idea, ¿no? No hay que perderse. Sí, eso, o sea, no hay que perderse porque ya les vamos a ir contando cuándo, qué va a pasar con nuestro invitado. Pero vámonos con música y al regresar nos vamos con ¿quién me falta? Alfredo. Alfredo. Ya, pero vamos con otro tema musical. ¿Qué tendremos? Bueno, este concierto también tiene algo muy muy especial, porque narramos un poco las historias, cómo se hicieron las canciones. Es algo que comúnmente no se dice, ¿no? Conocemos al intérprete, pero la historia tiene algo más profundo. Aquí hay la primicia en Florilegio Musical. Un poquito nada más vamos a ver. Un poquito, para que vean lo que va a pasar. Abrazar un pétalo es uno de los, para mí, uno de los más hermosos. A mí me llega, y la compuso Marco Tulli Drobo, ¿no? Que fue familiar del maestro, del gran requintista también, ¿no? Homer Hidrobo. Y nosotros queremos esta vez tocar un arreglo del maestro Segundo Cóndor, quien para nosotros fue un ícono muy importante de la guitarra quiteña, ¿no? Este arreglo es del maestro y le queremos dedicar también a Andreita, que nos está escuchando, y con mucho cariño pues lo vamos a hacer, al besar un pétalo. Thank you. aplausos, a ver que se escuchen esos aplausos. Qué maravilla de tema musical interpretado por el Cuarteto Contrastes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Enviamos un abrazo gigante para Willy Mora, también para Solo Lo Nuestro de la Asamblea Nacional. Gracias por estar mirando también este programa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a seguir este diálogo. Ahora sí me voy con Alfredo. Vamos contigo, Alfredo, a comentar también esa experiencia de vivir, de ir tras esa investigación, tras la búsqueda de esos talentos que existieron hace algunas décadas y que se resisten a morir. Siguen vivos gracias a talentos como ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo primero especial a mi primo Willy Mora, que está mirando el... Te manda un abrazo, dice tal también, para Alfredo Altamirano. Muchas gracias. Que manden plata. Pues. También es un gran músico, un gran compositor, que está trabajando por el arte y la cultura en Ecuador. Bueno, para mí es importante el poder ser parte de esta experiencia. Yo quiero agradecer infinitamente a Efraín, a Javier y a Patricio Alemán por acompañar en este camino, ¿no? El buscar las composiciones antiguas, el volver a pisar la historia, es muy importante, ya que no es para estar atados los pies, ¿no? No es para quedarnos inmóviles y solo recordar, sino que es para seguir caminando, es para, según lo que hemos aprendido, según las experiencias que hemos vivido, poder crear un camino más largo y promover un desarrollo en lo que es la música ecuatoriana. ¿Se encontraron con todo lo que aprendieron o descubrieron cosas que a lo mejor no se las aprendió en el conservatorio? Bueno, a mí una experiencia en el conservatorio, lo que a mí me enseñaron es la técnica occidental, ¿no? Claro, la música ecuatoriana tiene también esto de la técnica compositiva occidental, pero siempre me recuerda que mis profesores, algunos profesores, ¿no?, extranjeros en especial, decían que nuestra música no tiene un desarrollo, que se ha quedado ahí y que la música europea, con los grandes compositores, ellos sí fueron los que dieron un desarrollo académico a la música. Entonces, cuando yo era jovencito, yo me creí. Pero según fui estudiando y fui preparándome, me pude dar cuenta que no es cierto. Nuestra música tiene una gran riqueza. Es más, como compositor, yo miro y analizo esas melodías, esas estructuras armónicas de nuestra música, y no es fácil crear eso. Por más conocimiento que tengas en el sentido técnico compositivo, pero la esencia de nuestra música es muy importante, ese sentir, esa experiencia de vivir lo que vivieron aquellos compositores, ¿no? Ahí está el corazón, el chungo. Un abrazo gigante para todos quienes hicieron posible, por ejemplo, la recuperación de todo lo que tú nos decías. Ahí estaban dos grandes maestros. Si me corriges el nombre. Enrique y Julio. Un abrazo gigante también para ustedes. Y bueno, miren ustedes, amigos, amigas, con toda esta información que ustedes acaban de escuchar y de saber que va a haber un eventazo, vamos a decirlo así, un gran evento, que lo han denominado Pingüyo y los Curikingues. Y vamos a ir desarrollando cómo se desarrolla esta disciplina artística en las artes escénicas. Bueno, voy a enunciar a los grupos participantes. En esta ocasión nos acompañan 4 grupos nacionales, sí, todos muy talentosos, que han puesto el hombro, y yo estoy infinitamente agradecido, porque sin el aporte y sin el sí, vamos a hacerlo, de ellos, pues este festival no tendría lugar hoy por hoy. Hoy en la mañana estaba pensando de que el año 2016 ha sido muy difícil económicamente hablando, y no ha habido ningún tipo de auspicios. Entonces, para nosotros los artistas que vamos a participar en este festival Pingüyo y los Curikingues, es de vital importancia que el público asista, porque para mantener vivo este festival, ¿no? Y que aporten también económicamente, y también se van a llevar. Es lo que yo he dicho siempre en el arte, es el único equipo donde uno apuesta y no pierde. por decirte, si yo soy hincha del equipo de las cinco esquinas, voy a ver a mi equipo, me pago mi de entrada, gasto un montón de plata y total mi equipo pierde y salgo con una decepción. En cambio, cuando uno apuesta por el arte, sea cual sea la disciplina a la que va a asistir, uno le apuesta y siempre sale aprendiendo. Sale aprendiendo y sale disfrutando de un espectáculo, porque lo que hacemos, lo que uno va a ver, pues está hecho con mucho corazón, con mucha víscera, con mucha pasión, y no, que no les quepa la menor duda de que lo que están haciendo estos compañeros maestros, artistas, es de buen nivel, de primer nivel. Entonces, les quiero comentar que el día viernes, este día viernes 6 de enero, que se celebra el Día de Reyes, que también se está perdiendo esta costumbre. Antes creo que se daban los regalos del 6 de enero, ¿no? Antes de que venga esto de Santa Claus y estas cosas. Pues entonces nosotros hemos querido regalarles todos los 6 de enero de todos los años este festival. La inauguración va a estar a cargo, pues, de los compañeros, de los maestros del ensamble del Cuarteto Contrastes, con esta obra, La Generación Resucitada. A las 7:30 en la Casa de la Música. No se olviden, el valor es de $5. El día sábado va a estar el grupo El Libertorio con la obra Noches de Mezzisoprano. Y el día domingo 8, que se termina, se clausura el festival, va a estar el grupo Uña de Gato con una obra de títeres que habla sobre el agua, sobre la importancia que tiene el agua en nuestras vidas. La obra se llama Gotita Gotero. Y para cerrar estará el grupo mío, que es la Sociedad Antónima, con una obra de títeres que se llama ¿Cuál es el dilema Shakes? Esta obra la hemos creado por los 400 años de muerte de William Shakespeare. Entonces está basada un poco en la obra de él. Eso es, el día domingo estará La Uña de Gato a las 11, me había olvidado, a las 11 del día, y mi grupo La Sociedad Antónima va a estar a las 12:30 en el mismo lugar, en la Casa de la Música. ¿Todo en la Casa de la Música? Todo en la Casa de la Música, inauguración y clausura. Bueno, yo quería preguntarte, Jairo, habíamos comentado ya con algunos personajes aquí sobre cómo está las artes escénicas, cómo está el teatro, el clown en nuestro país. La mayor parte nos ha dicho hace falta que la gente acuda, que se dé cita, que hay que desarrollar nuevas estrategias para que el público pueda darse cita a estos encuentros. ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, con la invasión esta mediática, con el cine, la televisión, el internet, el arte se ha visto como golpeado, ¿no? De cierta manera, la gente ahora solo quiere ya lo más fácil. Le dejamos poco a la imaginación, ¿sí? Al ir, al asistir, al formar parte de este ritual de ir a un lugar, acomodarse en una butaca y presenciar algo en vivo, que no es fácil hacerlo. No tiene chance a cortes ni a ediciones, sino que está ahí, ¿no? Hay un sentimiento que se da entre artista y público, ¿no? Y se retroalimenta. Entonces, se ha vuelto difícil porque ahora todo es como masticadito, ¿no? Como lo dijo Javi, pues ahora los guaguas disfrutan mucho del internet, ¿no? Y a veces los papás también caemos en esa tentación, y lo hemos hecho, de dejarles a los guaguas que estén en el internet, porque no me fastidian, porque tienen una niñera que es de esta pantalla cuadrada, ¿no? Sea la televisión o la pantalla de la computadora. Entonces, o también se ha vuelto difícil, por ejemplo, para el artista competir con espectáculos como deportivos, por ejemplo, como el fútbol, ¿no? Entonces, a veces en son de broma yo digo, ¿por qué no me habré hecho futbolista, que de pronto me iba mejor? Pero es algo que es una cosa más bien de tozudez de parte del artista, de estar ahí, porque cuando un artista prueba por primera vez ese estar en las tablas, ese estar con el público, ese estar con el nerviosismo, con la adrenalina, con ese amor, con esa entrega, y luego viene el aplauso, pues es una cosa indescriptible, que uno simplemente es como una adicción, es como una droga, que quiere estar ahí y ahí, y repite y repite, a pesar de que la gente, la familia de uno le diga, no, puchas esto, no, mejoras esto, y así, dedícate a algo más serio. pero es algo que la gente que hace otras cosas, que tiene otras profesiones, simplemente no entiende, no entiende esto. Es una cosa, es indescriptible. En ese momento uno también se vuelve como un dios porque crea muchas ilusiones y es una cosa, es un placer infinito que tiene el artista. Entonces, yo lo que apelo a la conciencia de todos es que nos desapeguemos un poco de estas cosas, ¿no? Del internet, de la televisión, que muchas de las veces presentan cosas que están fuera de horario, ¿no? Y nuestros hijos están viendo eso. Y que más bien salgan con la familia de sus casas y nos visiten a los diferentes teatros y salas que están en la ciudad, y no solamente aquí, sino en todo el país y en el resto del mundo, porque hay cosas muy interesantes, de verdad muy interesantes. Así que no vamos a faltar a este gran evento que se va a desarrollar, ¿cuándo, Jairo? Este viernes 6 de enero a las 19:30 en la Casa de la Música. Es la inauguración con este elenco de lujo que tenemos aquí, que es el Cuarteto Contrastes. El día sábado a las 7:30 en la Casa de la Música igual se presenta el Libertorio con la obra Noches de Mezzo y Soprano, unos cantantes de ópera de lujo y también actores importantes y super histriónicos que nos harán reír también de inicio a fin. Y el día domingo a las 11 de la mañana el grupo Uña de Gato con títeres, y para cerrar el festival a las 12:30 en la Casa de la Música nuevamente mi grupo La Sociedad Antónima con títeres también. Así que venga el aplauso para este grupo maravilloso que tendremos el gusto de disfrutar y que nos da un gran reencuentro con la música, pero aplauda. Ah, es que estábamos ocupados afinando las guitarras. Claro, un abrazo gigante para Marisol, gracias por escribirnos, y también a Jairo, a David, también gracias por estarnos mirando. Qué bueno, pues nos alegra muchísimo. ¿Y con qué tema musical nos vamos? No necesita presentación. Ah, no necesita, perfecto, vamos, con el aplauso de ustedes a ese público maravilloso. Vamos, bravo, bravo. Pasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, no la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. De ti nací, a ti vuelvo. Vasija de barro, ahí tenían este tema musical, pues extraordinario, gracias al Cuarteto Contrastes, ese cuarteto espectacular que, bueno, habíamos tenido el gusto de escuchar sobre el cuarteto, pero ahora fue nuestro día. Así iniciamos este 2017, este primer programa en Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gratificante poder escuchar este tipo de música. Nos alegra muchísimo sobremanera. Vamos a tener la oportunidad de ir escuchándoles a cada uno de ustedes en un nuevo programa que nos estaremos poniendo de acuerdo. Así que eso es maravilloso. Y bueno, voy a dar la palabra a Jairo para ir también ya haciendo esa cordial invitación. Así es, así es. Como en la escuela. Y ya mismo se nos acaba el tiempo, así que Jairo, tienes la palabra. Solo para recordarles que por favor nos visiten a la Casa de la Música este viernes a las 7:30 de la noche, a la inauguración del festival, del segundo festival de arte escénico musicales Pingullo y los Curiquingues. El día sábado también vamos a estar a las 7:30 y el domingo títeres a las 11 y a las 12:30. Antes de despedirme, yo quiero mandarle un beso grande a Andreita, mi mujer, que la quiero mucho. quiero también saludar a todos los artistas que nos estarán escuchando, a todo el público también, y quiero sobremanera agradecerle a Javi Santín, Alfredo Altamirano, a Patito Alemán y a mi maestro Efraín Jaque, que los quiero mucho. Gracias por este aporte. Sin ustedes, este segundo festival Pingullo y los Curiquingues no sería posible. Y nada, son grandes amigos y seres humanos y maestrazos. Maestros de maestros. Sí, maestros de maestros. No dejen de visitarnos. Y gracias a ti, Laurita. Claro, sin ella también esto no sería posible. A ustedes por permitirme tenerles aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me había estado olvidando, Efraín nos decía, gracias porque que a veces te vemos que estás promocionando a todos los artistas, pero yo quería decirles que este es el espacio de los artistas, de ustedes, de talentos como ustedes, y las puertas de la radio siempre estarán abiertas. Así que venga la despedida rapidito para poder... Bueno, pues les invitamos con mucho cariño. Esto va para ustedes, Cuarteto Contraste, la generación resucitada, este viernes en la Casa de la Música. Muchas gracias, pues, y que vive el Ecuador. ¡Que viva! ¡Viva el Ecuador, Patricio! Patricio, acércate al micrófono tú también, por favor. Por supuesto, la experiencia que van a tener va a ser inolvidable, porque muchos van a conocer cómo se crearon varias canciones, varios temas, sobre todo muy pedagógicamente y con un ingrediente especial que es la sal quiteña. Eso perfecto, sí, muy bien. Vamos. Se van a divertir, ¿verdad? Bueno, todos invitados este viernes, les esperamos, no falten, lleven a sus hijitos, a sus enamoradas, a sus amigos, a los amigos del barrio, que para que no se pierdan una experiencia muy hermosa. Vamos, Efraín, también tu despedida. Javi. Bueno, como decía Jairito, ¿no? Les invitamos muy cordialmente a este concierto tan especial, a este festival. Solo $5, que se le pueden caer al subir o bajar del bus. Y no le enriquece ni le empobrece. No le enriquece ni le empobrece a nadie. Y sobre todo, como decía Jairo, ¿no? ¿Cuántas veces el equipo de sus amores le quedó mal? ¿Cuántas veces fueron no solo 5, sino 20, 30? Más, revendidas las entradas. Y ahora invitamos a una ganancia especial. Apelamos a su bolsillo, porque todos vivimos de eso. Pero especialmente a su corazón. Porque son... es un festival en donde usted va a poder disfrutar y alegrarse de ser ecuatoriano. Queda contratado, mi estimado Mido, para Pingullo y los Curiquingues. ¡Bravo! Bueno, pues ya ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. Como siempre, es un enorme placer haber podido compartir con ustedes este programa especial y que esperamos que asistan. Se den cita al segundo Festival de Artes Escénicas Musicales 2017, donde podrán revivir toda esta música maravillosa con este gran cuarteto Contrastes que nos ha visitado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo también para nuestro compañero Diego Salazar. Por acá también, si me soplan, ¿quién me estaba acompañando? Mauricio. Jadán. Mauricio Jadán. ¿No está también por ahí? Pariente nuestro... del bailarín, Jadán. Dice Jadán, sí, creo que sí. No. Sí, y por acá me Jadán. Falta nuestro amigo, como si me soplan el otro nombre, por favor, que siempre me olvido, Wilmer Yugla. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Bye. Adiós, desde Paisilito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶